Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, día lunes 4 de marzo de 2019. Los días lunes, ya como es tradición, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier. Hemos preparado un compacto, principales declaraciones realizadas en el programa de domingo de nuestra emisora. Nosotros, el Partido Comunista, emitió una declaración que no es una declaración contra las Fuerzas Armadas. Es claramente, desde luego, contra el hecho de que se produzcan estos hechos de corrupción. Pero nuestra postura es un llamado a reflexionar a todas las fuerzas políticas, de gobierno, oposición, etcétera, para ver cómo podemos controlar esta situación, porque ha habido hasta ahora un descontrol. Y lo que se ha tratado de hacer, lo que está tratando de hacer este gobierno, y han hecho también gobiernos anteriores, es controlar la corrupción con medidas que nosotros consideramos que son de parche en esta situación. ¿Por qué razón? En las Fuerzas Armadas, a pesar de que la doctrina de la seguridad nacional salió como precepto constitucional, ¿no es cierto?, de la Constitución, en las Fuerzas Armadas, sin embargo, se mantiene el concepto de la doctrina de la seguridad nacional, que entre otras cosas establece el enemigo interno, la defensa contra el enemigo interno. Pero más que eso, como tiene que intervenir en la vida interna, entonces la doctrina de la seguridad nacional lo que establecía era que las Fuerzas Armadas debían observar desde fuera a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que hicieron durante todos los años de dictadura. Pero eso no se terminó con el término de dictadura, sino que ha continuado. Es decir, en ese aspecto la doctrina de la seguridad nacional persiste. Y por eso es que tienen este alto grado de autonomía. Y nosotros decimos que muchos de los hechos de corrupción que se han producido precisamente por esta autonomía excesiva que tienen las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, nosotros creemos que las Fuerzas Armadas deben estar absolutamente subordinadas al poder civil, a la institucionalidad civil, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, y a todo aquello que permita tener un control efectivo sobre los gastos de las Fuerzas Armadas. Y en relación a los gastos de las Fuerzas Armadas, no se trata de darle más o menos plata, porque ahora se está discutiendo la ley reservada del cobre, y mucho se discute sobre el piso de cuánto va a ser. Y la verdad es que no hay ningún argumento de parte del Ejecutivo que diga por qué se debe mantener un altísimo presupuesto de defensa. ¿Ah? Porque efectivamente hace unos años atrás se tuvo que subir el presupuesto de la defensa, pero esa situación ya no existe. Pero ¿qué sucede? ¿Quién determina la estrategia de la defensa? Las Fuerzas Armadas, por sí mismas. ¿Dónde está involucrado el poder civil, la institucionalidad civil y el pueblo de Chile? O sea, la civilidad, ¿dónde está involucrado la política de defensa? ¿Qué política de defensa queremos para Chile? Y eso determina cuánto el monto para la defensa. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros planteamos, que primero debe haber una subordinación total, se debe terminar con esta excesiva autonomía, debe haber las estrategias de la defensa deben ser establecidas por todos los organismos civiles, institucionales pertinentes, en todo lo que corresponda. Y en relación a los gastos reservados, que es lo que hace uso y abuso, debieran en el fondo suprimirse y hacer que algunos gastos sean reservados cuando realmente deben ser reservados, pero no entregar plata para que la gasten reservadamente y que resulte que cuando venimos a descubrir en qué la gastaron, bueno, ya sabemos que se la gastaron, pues, ¿eh? En claro, prebendas personales y en hacerse multimillonarios algunos militares. Entonces, nosotros creemos que no va a ser la oportunidad para discutir esto la ley sobre reforma la reforma del, de la ley del cobre, la ley reservada del cobre, tendrá que ser una discusión más amplia, y tenemos una gran esperanza en las reacciones que se produzcan dentro de las propias Fuerzas Armadas. No por una insubordinación de las Fuerzas Armadas, no estamos hablando de eso, sino que una respuesta, porque yo creo que los militares de más bajo rango no deben estar muy contentos por el hecho de que sean sus jefes, ¿no es cierto?, los que están obligados a transmitirles cierta ética de conducta, sean ellos los que han roto ampliamente esta conducta, porque han involucrado muchos generales, coroneles, etcétera. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el conjunto de las Fuerzas Armadas. Por eso también tenemos cierta esperanza en lo que ha dicho el comandante en jefe del ejército cuando planteó que iban a hacer una reflexión sobre lo ocurrido con el ejército en los últimos 50 años. Desde el tanquetazo, pasando por la presencia de militares en el gobierno de Allende, el golpe de Estado, el asesinato de Schneider ante el golpe de Estado, todos los años de violación de los derechos humanos, el asesinato de dos comandantes en jefe, y la corrupción. Es decir, porque las Fuerzas Armadas tienen que encontrar la forma de integrarse plenamente a la vida democrática del país, en consonancia con los intereses de toda la población, no solo del sector A o el sector B. No, sino que tiene que ser la Fuerza Armada de todos los chilenos, una Fuerza Armada republicana, dicen algunos, que tiene que tener ciertas características. Bueno, diputado, efectivamente hoy día se constata que hay una cantidad de hechos, porque algunos ya se judicializaron y están las fiscalías actuando en torno al tema, pero cuando se habla de la injerencia del poder civil o de los civiles en torno al tema de las Fuerzas Armadas, la Contraloría no ha jugado el rol que tendría que haber jugado, y eso también es una discusión que debería tener el Estado de Chile, y particularmente en este caso el Congreso, que está discutiendo un conjunto de situaciones, porque más hay unos sectores de la Contraloría que fueron se vieron corrompidos por esta actuación e hicieron vista gorda. Si tomaron alguna parte de todo eso, no sabemos, pero sí hicieron vista gorda. No sabemos si hicieron vista gorda. La autonomía excesiva les impedía hasta hace poco a la Contraloría intervenir en el ejército. Había contralorías internas. Recién después de algunas comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, Contraloría General de la República pudo empezar a intervenir. Estaban también interdictos. Se cambió el sistema de Contraloría, los sistemas contables dentro del ejército. Se han tomado muchas medidas, pero que nosotros todavía pensamos que son medidas insuficientes. Que aquí tiene que irse al fondo, y el fondo es cambiar este concepto de doctrina de seguridad nacional que crea esta autonomía excesiva de las Fuerzas Armadas. Eso es lo de fondo, ¿no? No, si no podían meterse. No podían, ahora se pueden meter. Ahora, hoy día en la tercera viene una denuncia que dice el contralor en el gobierno anterior había ya denunciado que habían hechos de corrupción o que no habían mal manejo en las Fuerzas Armadas. Pero si eso lo sabemos hace años, eso no es una novedad. Y eso lo venimos diciendo en la Cámara de Diputados en varias comisiones investigadoras que se han hecho. Y se han hecho también recomendaciones, ¿no? Pero todo se ha ido quedando corto. El comandante en jefe del ejército, el anterior a este, el que precedió a este, él fue muy tocado porque él le tocó el milico gay. Fue muy tocado por eso. Entonces él se involucró en crear una especie de doctrina de la honradez dentro de las Fuerzas Armadas. Sacó un librito. Él me lo entregó a mí personalmente, tuvo la deferencia de entregarlo, me explicó latamente todas las medidas que habían tomado. Efectivamente se metía contraloría, había en cambio los sistemas contables, más control interno de la contrainteligencia, me imagino, respecto de aquellos que manejen, tienen manejo de plata, etcétera, etcétera. Bueno, pero entregó el librito, pero siguen apareciendo los hechos, pues. Los porfiados hechos de corrupción. Y yo creo, diputado, que van a seguir apareciendo, porque en el fondo están reflejando también, a mi juicio, lo que fue una de las debilidades más significativas de este larguísimo proceso de transición democrática que hemos vivido. O sea, la solución a la que se llegó para el término de la dictadura tuvo estas limitaciones importantes que su partido ha señalado en muchas oportunidades, y una de las limitaciones más importantes es que precisamente mantuvo un rol de las Fuerzas Armadas como instituciones prácticamente supranacionales. Un rol tutelar. O sea, recordemos que el rol tutelar se continuó ejerciendo, ¿no? Pinochet tuvo las prerrogativas de ser comandante en jefe, el dictador. Es una situación insólita en el mundo. Entonces, claro, eso favoreció el que la Fuerza Armada se siguiera considerando un poder independiente del poder civil, del poder democrático elegido. Y eso, claro, avala o permite o facilita el que se generen brechas de corrupción, que es lo que hoy día se atreven muchos políticos a denunciar. Porque estos hechos no son de hoy día, son hechos que... No, empezamos a hablar de los Pinochet... Que se desarrollaron durante muchos años. Sin embargo, había la dificultad o la imposibilidad, según otros, de denunciarlos, porque el temor a la Fuerza Armada y a su actuación era todavía muy grande. No sé si usted comparte... Nuestro hijo ahora, algunos políticos se atreven. No, nosotros hace tiempo somos políticos, ¿eh? No, veníamos hablando... Hice la excepción de su partido, diputado. No, si hice la excepción, que también, con la excepción, ¿no?, del Partido Comunista. No tenemos la exclusividad en sí, pero incluso ahora empezaron mea culpa de ex ministros de Defensa, de su secretario de Defensa, que han sido cuestionados por una actitud pasiva respecto a cómo funcionaba el tema de las platas en las Fuerzas Armadas. Es que el tema es que tampoco tenían fórmula. Si yo conversé antes, yo conversé con subsecretario, ¿por qué diablos? Es que no podían, estaban con las manos amarradas. Por eso que decimos que eso hay que cambiar. O sea, la legislación no se los permitía, la ley no... Hay que cambiarlo, y hasta ahora yo creo que tampoco tienen mucha prerrogativa. ¿Y habrá habido, antes del golpe de Estado del año 73, una forma distinta de administrar el ejército al de hoy, presidente? ¿Se tiene algún indicio? Porque antes las Fuerzas Armadas tenían, es cierto, habían todas las prerrogativas que tienen los mandos, y qué sé yo, tenían casas fiscales, los comandantes en jefe, los oficiales de alta graduación también en los regimientos, etcétera. Había una cantidad de, por llamarlo así, prebendas, pero no se veía la forma que se vio después, que fue una suerte de casta como separada del conjunto de la sociedad puesta en acción en el país. Yo creo que lo que manleó, lo que se ha dicho acá, lo que manleó las Fuerzas Armadas en este sentido fue la dictadura. Eso está clarísimo. La dictadura le hizo daño a las Fuerzas Armadas en varios sentidos. Tienen ahora el estigma, el tema de las violaciones de los derechos humanos y ahora el de la corrupción, que no lo tenían antes. Antes había nativos golpistas, las Fuerzas Armadas, bueno, servían para la represión muchas veces. Acordémonos de las grandes matanzas de mineros, de trabajadores, de campesinos, que lo hacía el ejército. Bueno, hubo una guerra civil en el 91 en que murieron mucha gente también, pero por bandos encontrados. Pero este tema de la corrupción, así como está ahora, yo creo que no existía. Por lo menos yo no me acuerdo. Excelente. Claro, yo era chico en ese tema. No me acuerdo. No sé si el Pato se acuerda más. Sino que hay que considerar todos los cambios en las normativas internas que se hizo durante la dictadura. Eso es clave. Claro. Crearon organismos, crearon sistemas. Y eso quedó instalado. Y el objetivo básico era precisamente... Bueno, hay que decir que seguramente el origen de eso no estaba... O sea, llevaba el ADN la corrupción, pero el origen de eso estaba el que las Fuerzas Armadas manejaran mayores recursos. Ahora, ¿qué controlaba las Fuerzas Armadas bajo la dictadura? Nadie. ¿Quién la controlaba? Se autocontrolaba. Nadie la controlaba. Además, hay que recordar que los gastos reservados que tenían tanto el gobierno como sectores de las Fuerzas Armadas eran mucho más altos de los que existen hoy. Imagínense la cantidad de millones que habían ahí en juego. ¿Cuándo empezó el contrabando de armas, por ejemplo, el negocio del contrabando de armas? Bajo la dictadura. Y acuérdense que hubo ajuste de cuentas, como verdaderas mafias, ¿sí?, ajuste de cuentas, uniformados que los mataron por eso, por denunciarlo, o que podían denunciar. redes de prestamista interior, al interior de las cutufas. Entonces, uno se olvida. Sí, claro, pero por eso le digo que aquí es el sistema el que hay que cambiar. O sea, no puede seguir la autonomía que tenían bajo la dictadura, esa autonomía de la Fuerza Armada tiene que cambiar. Don Pacífico, don Hugo. Da la impresión de que, digámoslo, en este caso el Partido Comunista, a través de su presidente, tocan un tema fundamental para el país. Eso está claro. Porque el fenómeno de la corrupción en la Fuerza Armada se está uniendo a fenómenos de corrupción en el mundo de la economía y del poder civil también. Entonces estamos viviendo en Chile una situación que es necesario atacar. Esta semana, presidente, se dieron a conocer detalles de lo de la corrupción de la venta del pollo en los supermercados, que amenaza ser tan significativa como la corrupción de los productores de pollo, que dio origen a la famosa... Los de la farmacia, los de papel confort, los de la... farmacia y al papel confort, que dio origen a los 7,000 pesos. Los dueños de los supermercados han dicho que es una injusticia total. Esto, claro, dicen los pobres que... ¿Acusarlos de eso? No, ellos acusan a los productores, claro, que les vendían a precio convenido. Entonces dice, si nos vendían todos a precio convenido, no nos quedaba más que ponernos de acuerdo y vender nosotros también igual. A precio convenido, claro. Ya, pero entonces, ¿a dónde va la cosa grave? La cosa grave va que Chile está viviendo un periodo de creciente destape de estos casos de corrupción en la economía, y como bien dijo el ministro de Economía de este régimen, Palente, esto da rabia, y le da rabia a los chilenos ser objeto de esta expoliación, porque la corrupción es una forma de expoliar. O sea, a ti te obligan a comprar a un precio que está fijando un grupo pequeño de personas. ¿No? Entonces hay una cosa que le llama mucho la atención, muy grave, a extranjeros que vienen a Chile, a personas que vienen a Chile, y es el alto precio de las cosas en Chile. Sí, subió todo mucho. O sea, un país de los más caros del mundo. Chile es uno de los países que está teniendo productos carísimos. Entonces, el tema de los remedios que ha salido, por eso, eso es una cosa dramática. O sea, Chile compra remedios al 50% más caro que en otros países. No puede ser. Es un producto de primera, pero primerísima necesidad. Y el Estado tiene todas las herramientas para bajar los precios, pero no lo hace. Porque están las cadenas farmacéuticas, los grandes laboratorios involucrados. Es una cadena internacional, pero no es solo de Chile. Además, existe una empresa en del Estado que... Y toda esta producción regular de los pollos también hace subir los precios. No lo hace bajar. Nosotros hicimos en febrero un reportaje en el periódico El Siglo con los precios del camporte, los arriendos, las verduras, las medicinas, el colegio, los útiles escolares. Y se decía, Chile es uno de los países más caros de América Latina. Tú tocas bien, estamos a hoy día 2 de marzo, creo, ¿no? O sea, exactamente. Ya los chilenos se les apareció marzo, creo. Y estamos frente tres al tema... 3 de marzo, 3, claro, 3. Estamos frente 3 al de tema marzo. De los textos escolares. O sea, no puede ser que un libro de texto escolar cueste 30 mil pesos. 30 mil pesos vale un texto escolar, o sea, $50, ¿no? ¿Cómo va a costar un texto escolar $50? Pero además, en ninguna parte del mundo un libro corriente vale ese precio. Pero además, lo desgraciado de todo esto, Pato, es que el Estado compra útiles escolares, compra libros para la educación, y no se usan. No se usan en la educación. Claro, y además cobran el IVA por el libro. Cuando hicimos un proyecto, lo presentamos en la Cámara de Diputados, economistas de entonces, nos dijeron, ¿pero cómo se les ocurre? Porque el Estado deja entonces de percibir una cantidad de plata con el impuesto al libro. Pero bueno, eso costa de la por gente. Por eso es buena la iniciativa de la biblioteca popular, la librería popular, ¿cómo se llama? El alcalde Jado en Recoletas. Claro, que ha bajado los precios de una manera muy significativa, y ha aumentado el número de lectores en Recoleta de una manera también significativa, porque mucha parece gente que puede cualquiera comprar libros. Sí, de cualquiera. Sí. De cualquier comuna. De cualquier comuna. Las farmacias están restringidas a las comunas, pero esto parece que puede ir cualquiera. Oye, diputado, yo lo quería llevar al tema de... No, sí. Estábamos conversando tranquilo y usted va a poner ahora, yo claro, sepa dónde vaya, ¿eh? Ya, okay. Sí, problema. Bueno, es que mañana empieza a se supone a moverse el naipe de la política. Y hay temas como el acuerdo de la oposición para, valga la redundancia, el acuerdo administrativo, la agenda legislativa. Hoy vimos algunas señales de dirigentes de la ex nueva mayoría, dirigentes del Frente Amplio. ¿Cómo está viendo usted más bien cómo se viene esto? Porque imagino que usted no puede tener la respuesta, porque eso depende de varios factores y de varios partidos. Bueno, yo creo que hay una necesidad, yo creo, general, y que todos los partidos, me parece a mí, que lo tienen más o menos así establecido, internalizado, se dice, ¿no? Claro. Y es que se necesita de la unidad de la oposición. Estoy hablando de los partidos de la oposición. ¿Usted cree, perdón, esa voy a hacerle la pregunta, ¿usted cree que lo tienen internalizado todos los partidos? Sí, porque todos saben y lo conversan. Pero actúan como que si no. No, pero saben. No, pero es que piensan que ellos, que a última hora se puede llegar a un acuerdo de pacto electoral, tú, yo te apoyo a ti en esto, a ti, etcétera, etcétera, por conveniencia electoral. Ya. Yeah. No con una finalidad política. Si lo que no quieren es la finalidad no política. No con un proyecto político. Pero entonces saben que incluso eso puede ir, porque la gente, lo que la gente quiere es saber, bueno, y ustedes, ¿qué piensan, po? Y dicen que van a actuar todos de conjunto. Bueno, pero ¿en qué van a actuar de conjunto si están como el perro y el gato? ¿No? Entonces, ese es un tema general. Eso, hay una discusión, pero hay algunos temas que pueden ser factores todavía de dispersión o de unidad. De mayor dispersión o de unidad. Y uno de ellos es el pacto administrativo en la Cámara. Y la fórmula es primera, es que se usa ese y la término, fórmula, ¿no? Y la fórmula, ¿cómo se enfrenten proyectos claves del gobierno? Su reforma tributaria, que no es otra cosa que devolverle 1.000 millones de dólares a los más ricos. La reforma laboral, que no es otra cosa que tratar de cercenar los derechos de los trabajadores. Y la reforma de pensiones, que no sabemos la verdad en qué va a concluir, a dónde nos lleva, no lo sabemos ni todavía. ¿Qué es lo que pasa con el acuerdo administrativo? Yo insisto, y en conversaciones con otro partido han reconocido que así es, que ese acuerdo partió mal, porque cuando nosotros dijimos que ese acuerdo debía tener un contenido político relacionado precisamente con lo que se estaba discutiendo en la Cámara, tanto la Democracia Cristiana como los partidos del Frente Amplio y otros partidos dijeron no, solo administrativo. Y algunos ni siquiera querían estar en la foto donde se acordó el acuerdo administrativo, ¿verdad? Para no aparecer juntos, revueltos, qué sé yo. Por eso se llama así acuerdo administrativo. Por eso se llama acuerdo administrativo. Entonces, ahora, hay dos interpretaciones. Los que lo impugnan dicen que era un acuerdo administrativo de la oposición, por lo tanto debe haber servido para el actuar del conjunto de la oposición en relación a los proyectos del gobierno. Y los que están, y otros, que son los que no han votado, o sea, que los que han, lo que algunos de sus parlamentarios han votado por el acuerdo, con acuerdo con el gobierno, entonces ellos lo que plantean es que dice, pero si esto fue solo un acuerdo administrativo, aquí no hubo un compromiso político de apoyar ningún proyecto o de estar en contra de ningún proyecto o de votar de determinadas maneras. Y ese es el impasse en que estamos ahora, porque a raíz de la votación del tema de la ley de migraciones, el Frente Amplio dijo que ponía fin al acuerdo administrativo y que no votaría para la nueva mesa que va a encabezar el diputado Silver, que le corresponde encabezar el diputado Silver de la Democracia Cristiana. Entonces ahí están entrelazados estos temas, el tema del acuerdo administrativo, de la conducta frente a los proyectos estos. ¿Y cómo se va a dilucidar? Bueno, yo sé que hay una reunión el lunes de los partidos de la ex nueva mayoría, que no es en contraposición al Frente Amplio, porque dentro de los partidos de la nueva mayoría hay algunos matices, hay algunas diferencias respecto al tema. Nosotros insistimos que, si bien es cierto, bueno, mantener el acuerdo administrativo, sin embargo nos parece que habría que vestirlo políticamente, es decir, dotarlo de objetivos políticos claros, que diga, bueno, la mesa se va a dedicar a estos objetivos dentro del año que le corresponde presidirla. Pero entonces, ahora, ¿quién va a tirar la primera piedra en relación a eso? La Democracia Cristiana va a hacer una oferta. El Frente Amplio, en un documento que sacaron, donde no está, sin embargo, el Partido Comunista, ellos entregan un listado de puntos sobre los cuales se podría llegar a coincidir para mantener el acuerdo administrativo. Pero el Partido Humanista no está. El Partido Humanista hasta ahora dice que ellos insisten en que, si no hay claramente una oferta de la Democracia Cristiana, ellos van a votar en contra en la Cámara de Diputados. Y esa es la situación. Ahora, en relación a la reforma tributaria, se había conformado una mesa técnica entre gobierno y oposición para discutir la reforma tributaria, y la oposición hizo una serie de puntos sobre los cuales estuvo de acuerdo, pero el gobierno no respondió absolutamente nada al respecto. Y al contrario, lo que está haciendo Piñera ahora es que le está ofreciendo plata a las regiones, para las regiones, a cambio de que los diputados de esas regiones voten a favor de la reforma tributaria. Diputado, pero específicamente el Partido Comunista o la bancada del Partido Comunista estaría porque este se pasa a llamar, por ejemplo, acuerdo político-administrativo. No, el nombre no tiene importancia. Lo importante es que tenga un objetivo político, legislativo. O sea, eso. Lo que yo entiendo, diputado, es que no es cuestión de nombre, es cuestión de voluntad política y de acuerdo político. Es que los comunistas están planteando que en lo que viene, que es la agenda legislativa del gobierno, o sea, toda la prensa favorable al gobierno anuncia de que viene una ofensiva del gobierno por tratar fuerte de validar su agenda durante este año. Esa es la significación que tiene. Y que para esto ellos utilizan de alguna manera el terreno propicio que les significa la desunión de la oposición. El que claro, no tenga una oposición alineada en torno a objetivos comunes. Entonces, entiendo yo que lo que se trata, desde el punto de vista de los comunistas, más allá del nombre, es que en ciertos aspectos clave de esta agenda legislativa exista un mínimo acuerdo para actuar como oposición, ¿no? Claro. Ahora la derecha aquí ve su gran oportunidad, y el Ejecutivo también, porque si no se pone de acuerdo la oposición, podría ganar la mesa a la derecha. Y si ellos obtienen la mesa, entonces toda la música la van a poner ellos. Toda la música la van a poner ellos. Mientras que aquí por lo menos había contrapeso entre Ejecutivo y Poder Legislativo, porque la mesa tiene una mirada ordenadora, qué proyectos entran, qué proyectos no, cómo se apresura la discusión. Aquí no, pues aquí nos van a meter la andanada de cuestiones y nos van a tratar de aplastar. Entonces, ahora hay varias formas en que se pueden dar, porque para elegir la mesa tiene que haber mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados en ejercicio, y eso no la tiene ninguno de los dos conglomerados mayoritarios dentro del Parlamento. Bueno, pero eso es lo que eso es en síntesis el tema. O sea, ¿usted cree que el acuerdo administrativo se va a mantener? O sea, ¿Silver va a ejercer la presidencia? No, yo no he dicho eso. ¿Claro? Eso es lo que está por verse. Ah. Eso es que, como usted sale, se distrae, ¿no? Eso lo expliqué claramente, que eso está por verse. Oye, diputado, pero más allá de este punto específico que es muy importante, está sobre la mesa también el avanzar en otros ámbitos en acuerdo y convergencia opositora, político, social, electoral. ¿Eso es algo que está ya en la agenda este año? Yo creo que en la agenda ya hay una serie de movilizaciones sociales, empezando por el 8 de marzo, que está este paro feminista la mujer trabajadora, que la mujer trabajadora se está involucrada. Hay después una movilización del NOMA AFP, está el paro de la CUT el 11 de abril, tengo entendido. Hay una serie de otras movilizaciones de pueblo originario, pueblo mapuche. Reivindicación del agua. Reivindicaciones. Entre paréntesis, entre todo esto, el sábado que viene vamos a hacer 9 de marzo. Actividad en homenaje a Gladys en el cementerio general. Una romería. Una romería, hacer un pequeño acto político. Uh-huh. Eso es a las 11 de la mañana. Yo me imagino que a las 11 de la mañana. 10 de la mañana. Uh-huh. Vamos a tener la información seguramente en esto. Uh-huh. Y ahí aprovecharé para decir algunas cosas también de esto que usted me está preguntando. Ya va a haber más claridad porque vamos a tener la primera semana legislativa. Yo espero que se aclaren algunas cosas. Estamos ahí, vamos a estar a puertas ya de tener que cambiar la mesa de la Cámara. Ahora, no hay un plazo fijo para cambiar la mesa de la Cámara. O sea, ¿puede seguir la actual? Puede seguir la actual, porque el plazo es de los 4 años cuando se elige una mesa. Por acuerdo político, esos 4 años se prorratean entre los diferentes partidos, 1 año cada uno. Pero no es obligación que renuncie la mesa. Podría no renunciar. Entonces, si hay mucho impasse, esta mesa podría seguir para adelante. Todavía hay un tiempo. Muy bien, hasta aquí este compacto que hemos preparado con las declaraciones del diputado Guillermo Teller en el programa de domingo de nuestra emisora. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.